Es tiempo para los lugares de poder del insigne Juan Ignacio Cuesta, el gran profesor Bacterio, quien abre su laboratorio dispuesto a mostrarnos las excelencias de los lugares más recónditos, de los lugares más secretos de nuestra península ibérica y aún más allá. Mi querido Bacterio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo llevas la ruina? Pues vamos aquí intentando renquear poquito a poquito. Bueno. Y ya, ahora me cambian el gotero y ya me sigo. Bueno, pues que te cambien el gotero, que te pongan la vitamina. Que... Sí, todo eso es para parafrasear a Carlos Herrera. Ah, y que te den el ungüento amarillo, ¿eh? También. Bueno, pues hoy estamos en Titurcia. Pues sí, vamos a ir a Titurcia. Titurcia, que tiene la Cueva de la Luna, que yo creo que es una de las cuevas más, no sé si más famosas, pero desde luego de las más nombradas, ¿no? Bueno, actualmente no tiene tanto predicamento como tuvo en el pasado, pero es cierto que hubo unos años en que la Cueva de la Luna era todo un referente de lo que era el mundo del misterio. Sí. No olvidemos que allí se hicieron programas absolutamente emblemáticos, como aquellos que hizo Antonio José Alés, sí, en el que se pasaba la noche en su interior grabando psicofonías, haciendo meditaciones. Sí. Sobre todo meditaciones. sí, meditaciones espirituosas. Sí, ¿no? Sí, sin entrar en pormenores. Pero bueno, sí, la verdad es que la gente... Sí que preguntaba mucho entonces por la Cueva de la Luna. Efectivamente, lo que pasa es que con la muerte de Armando Rico, su, digamos, vigilante, descubridor, guardián, o como le queramos llamar, sí, esto decayó bastante. Pero bueno, parece que los hijos han querido rehabilitarlo, a pesar de que ha habido un accidente, y es que las filtraciones llevaron un montón de barro a algunas de las galerías que han quedado cegadas. Caramba, se ha perdido. ¿Eh? ¿Se han perdido? Sí, se han perdido. La verdad es que están ahora mismo llenas de tierra. Lo que pasa es que, bueno, quizá en algún momento dado los hijos, César en concreto, decida quitar toda esa tierra y devolverlas a su estado original. Pero claro, eso vale bastante dinero. Bueno, vamos a contar a los oyentes. Titurcia, ¿dónde se encuentra? Bueno, Titurcia es un pequeño pueblecito que se encuentra en la confluencia prácticamente del Tajuña y del Jarama. Es un pueblo que se llamaba en tiempos Bañona de Tajuña. Actualmente se llama Titurcia porque, bueno, parece ser que el término de Bayona no le gustaba nada a Fernando VII porque le recordaba dónde había estado encerrado. Sí. Y entonces se le cambió el nombre, se le puso Titurcia pensando que era la Titurcia romana, que, bueno, hoy día sabemos que no estaba ahí, sino que estaba en otra parte, aunque no está claro dónde estaba. En todo caso, comunidad de... ¿De Madrid o Comunidad de Castilla-La Mancha? Comunidad de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, efectivamente. Sí. Está en esa... ahí... Es un pueblecito cercano a Madrid. Lindero, sí. Ahí está, cercano a Madrid. Sí, y... camino de Chinchón, se ven bien los carteles para desviarse y poder visitarlo porque merece la pena, ¿eh? Exacto. ¿Y la Cueva de la Luna qué peculiaridad muestra? Bueno, la Cueva de la Luna, en principio, para bajar hay que cumplir una serie de ritos, ¿eh? Primero es el rito de llegar y pedir permiso para que te dejen bajar, que siempre lo hacen. Sí. Segundo rito es que las mujeres tienen que dar 3 golpes en la puerta y pedir un deseo. Y luego se va descendiendo por un tramo de escaleras que va hacia el interior, con aproximadamente unos 10 metros, y se llega a una cúpula bastante alta, bastante perfecta, de donde salen una serie de galerías de tipo longitudinal. Estas galerías están llenas de hornacinas. Hornacinas que en su momento tuvieron tenajas, que posiblemente fueron tenajas de vino, tenajas de aceite o tenajas de cualquier tipo. Sí, que la población utilizaba esta cueva para almacenar sus productos. Efectivamente, no olvidemos que es el sótano de lo que es actualmente un restaurante, y en tiempos pues debió de ser pues una alacena, pero una alacena muy especial porque se atribuye su creación nada menos que al cardenal Cisneros. Sí. Que pensó o vio una señal en el cielo parecida a la que vio Constantino, Sí. Allá en tiempos muy muy anteriores. El siglo IV después de Cristo. Efectivamente. Y entonces decidió hacer esta cueva siguiendo una serie de parámetros que tenían que ver con distancias solares, distancias lunares, la distancia Orán y cosas parecidas. Pero muy bien, este es el primer detalle. ¿Cueva natural no es? No es una cueva natural. Es, hombre, posiblemente aprovecha alguna oquedad anterior, efectivamente, porque no olvidemos que esta es una tierra muy porosa. Además de fácil trabajar, o sea, es piedra arenisca mezclada con calizas, no es difícil de trabajar. Claro, lo que pasa es que llegados a este punto, Juan Ignacio, el oyente puede decir, bueno, ¿dó el misterio? Bueno, pues el misterio está en que en esta cueva, aparte de que hay una serie de símbolos por las paredes, por todas partes, una serie de cruces templarias, sí. Tradicionalmente se realizaban una serie de ritos, como por ejemplo eran los ritos de meditación sobre la luna. que se hacían en ciertas épocas del año coincidiendo con los ciclos lunares. Y aparte de eso, sus relaciones numéricas que descubrió precisamente este hombre, don Armando Rico, que fue el que empezó a plantearse las medidas de esta cueva, su origen, que él atribuye a los templarios, por cierto. En cualquier caso, es una cueva muy especial que no deja indiferente a nadie, porque efectivamente en el interior parece como que existe un acúmulo de energías que vienen de la tierra que son perfectamente perceptibles por cualquiera que entre. Sí, vamos. Yo he estado hace muy pocos días y aquello sigue funcionando a pesar del barro que ha entrado por sus galerías. Y no solamente yo, sino un montón de gente que va allí y que encuentra allí un lugar donde verdaderamente pasa algo. No en vano, siempre está lleno de ramos de flores y lleno de velas, siempre lleno de velas que están ardiendo. Que deja la gente, ¿no? Claro, porque tú cuando llegas a la Cueva de la Luna, lo primero que aprecias es que alguien ha estado antes que tú y ha dejado una vela encendida. Sí. La verdad es que es un lugar absolutamente fascinante. Entonces, ¿el asunto espectral, el asunto psicofónico y todo esto? Sí, eso se sigue dando todavía. No olvidemos que allí grabó algunas psicofonías Armando Argumosa en su tiempo y que actualmente se siguen dando. De hecho, el otro día cuando estuvimos allí apareció un compañero de la SEIP, que se puso a grabar psicofonías, por cierto, que me hicieron cantar. ¿Que te hicieron cantar? Como de costumbre. No hay un lugar de poder en España donde no haya cantado. No, es que eran oyentes de Onda Cero y me dijeron, no, pues ya que estamos aquí... Canta algo. Invoca a los espíritus. Sí. Bueno, ¿y en el restaurante se percibe algo? No, en el restaurante no se percibe absolutamente nada. La comida está bastante bien, ¿eh? Está bastante. Son finos y no es excesivamente caro. ¿Pero la gente es consciente que tiene el misterio tan cerca? Los de Titulcia pasan un poquito de la cueva. Las cosas son como son. Prácticamente toda la gente que se preocupa de ella es gente que viene de fuera. Pero es que en Titulcia además se dan otras cosas. No solamente se da esto. En Titulcia se puede visitar también la iglesia donde hay un greco. Un greco que, por cierto, fue robado y ha sido devuelto hace unos cuantos años. Muy bien. Y luego, además, por allí pasa una senda que se llama la Senda Galiana, con esa rememoranza que nos hace de las Galias, ¿no? Una de las vías romanas, quizá una vía agropecuaria, más que en este caso una calzada. Pero es curioso que justamente esta vía pasa por un lugar, yo diría que de poder negativo, uno de esos lugares de poder negativo. Es curioso que allí todos los chalés y todas las casas que se han construido alrededor de la Senda Galiana están la mayoría deshabitados. No sé exactamente por qué, pero es cierto que hay algo en el ambiente que te rechaza, que no te acepta. Qué bueno. Vamos, lo sé personalmente porque he estado allí durante 3 años en uno de los chalés aquellos. Que yo le pedí al dueño, le pedí que me lo prestara. Y estuve durante 3 años y la verdad es que terminó echándome a aquel sitio porque era inquietante. Ah, es un lugar de... Por eso tenemos un lugar de poder positivo, que es la Cueva de la Luna, sí. Y justo al lado la Senda Galiana, que podríamos llamarle un lugar de poder negativo. Sí. Bueno, pues está muy interesante esta visita a Titurcia, no solo para ver la Cueva de la Luna, sino también para contemplar un greco auténtico y una vía agropecuaria romana donde las cosas no funcionan todo lo bien que debieran. Sí, y de paso das un paseo por los alrededores, por ejemplo por Chinchón, que es un lugar bastante interesante. La plaza, una de las plazas mayores más hermosas del mundo. Efectivamente. Según dijo Tina Turner. Pero es que solo hay que ir y comprobarlo. Dijo Tina Turner, es uno de los lugares más bellos de la Tierra. Chinchón. Bueno, pues está muy bien. ¿Y qué te pidieron? ¿Qué cántico te pidieron estos amigos en la Cueva de la Luna? Bueno, estuve cantando varias cosas y tal, y como estábamos ya cerca de la Navidad, canté un villancico en inglés, uno de esos villancicos del siglo XVI que luego se han hecho bastante famosos. Muy bien, el de Enrique VIII a lo mejor. No, este es un tal David Wilcox, la verdad es que su origen es francés, sí. Y luego se le puso una letra aproximadamente hacia 1900 por un tal Butvar. Venga. Pero es bastante conocido, ¿eh? A ver. Ding dong merrily on high, to have the bells ringing. Ding dong merrily the sky, is raven all in singing. Gloria in a Chelsea's day, oh. And so high below, the steeples may be sungen. On a yo, I pray some people sungen. Gloria in a Chelsea's day, oh. Fantástico, impresionante, Juan Ignacio Cuesta, ese señor, el profesor Bacterio. Bueno, el próximo día es Nochebuena, tenemos programa especial. Ya veremos las formas de que te puedas unir a la fiesta, aunque sea por teléfono. ¿De acuerdo, Juan Ignacio? Haré todo lo posible si puedo superar mis síndromes terroríficos. Si los dioses lo permiten. Gracias.